Bueno, mira, la banda Los Costeños, conformada por personas residentes en la zona de la costa oriental, en Tucacas, Yaracal y hacia este sector, bueno, fue desmantelada gracias a una acción de la policía de Falcón. En este momento estamos poniendo la orden de la Fiscalía de Menores y a la Fiscalía de Guardia, dos personas mayores de edad y dos personas menores. Los mayores son de 23 y 19 años, los menores son de 17 y 15 años de edad, quienes fueron aprehendidos en el momento en que se efectuó una requisa a una residencia ubicada en el sector Prolongación Ampíes, específicamente en la vereda 4 de este importante sector. De este procedimiento, de esta requisa, se logró incautar dos armas de fuego, una pistola calibre 7.65 y un revólver calibre .38, nueve celulares, una grabadora electrónica, una motocicleta y un feto metido dentro de un frasco, dentro de un recipiente. Lo que indica pues que de repente una de las personas estas, por supuesto, una mujer que tiene 19 años, se practicó pues el aborto y el producto de ello lo metió en este frasco, y esperamos que la PTJ o el Cuerpo de Investigaciones investigue más profundamente en relación a este procedimiento. Estas evidencias, las armas de fuego, los nueve celulares que pertenecen a personas que han sido afectadas por las andanzas de este grupo delictivo que ha querido o ha pretendido instalarse acá en la zona de Coro, van a ser puestas en este momento a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público. Allí también se retuvo una moto de color roja, la cual estaba siendo desvalijada, así que presumimos que también puede tratarse de un vehículo o de una moto robada. Por otra parte, también en el sector de Pueblo Nuevo de Paraguaná, específicamente en el sector de Maicara, allí se detuvo a una persona de 62 años de edad que aún con esta edad, fíjense ustedes, se encuentra requerida por un memorándum emanado del Ministerio Público, el 60103, de fecha 23 de mayo del 2003, por el delito de homicidio. Es por esta razón que esta persona que fue detenida en jurisdicción del municipio de Falcón por efectivos de la zona policial número 7 al mando del inspector Alfredo Piña va a ser puesta también a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público. Otro detenido, después de haberse robado un vehículo, se trata de un sujeto de 18 años de edad, un azote de acá de la zona de Coro. Este fue detenido después que le despojó su vehículo a un residente de acá de la urbanización Independencia. La detención la efectuamos en la calle 3, en la segunda etapa de esta urbanización. Se trata de un vehículo Malibu de color azul oscuro, placas SAB290, el cual estamos pues enviando al Cuerpo de Investigaciones para que se le haga la experticia respectiva, y bueno, estamos notificando al Ministerio Público para que se aboque a lo pertinente para que este sujeto vaya a la cárcel como se lo merece. Estamos trabajando, estamos ahorita haciendo los últimos preparativos para lo que va a ser la celebración de la semana aniversario de Poli Falcón. Ya ahorita se está preparando la comisión que va para la ciudad de Caracas a lo que va a ser la disputa del trofeo 38 aniversario de Poli Falcón en el hipódromo La Rinconada, y el resto de las comisiones pues están preparándose para lo que va a ser el acto del desfile, la misa y la ofrenda floral que va a ser el próximo 16, conjuntamente con el acto de ascensos y la graduación de los nuevos licenciados en administración policial egresados del Instituto Universitario de la Policía Metropolitana. Invitamos a toda la población para que nos acompañe en esta serie de eventos, y sobre todo al primordial, que es el día 24 de julio, que ya en el marco de los 400 años de Coro, vamos a estar ofreciéndole regalo por parte de Poli Falcón la caravana de carrozas con alegorías a la historia de Coro desde lo que es su fundación. Así que los invitamos a participar pues en esta serie de eventos y a confiar en su policía, que está trabajando para darle seguridad a todos los falconianos.